Pues ya. No conocían los piola, porque el que se hace el piola. Lauti Bass. Lo que venimos abajo no tenemos freno, Miedo al éxito. Es el tigre, Señores. Escucha, tengo orégano. Estoy juntando pa' murciélago. Le estoy colgando como un panchi en los médanos. Le llevo flores, pero no son las de pétalos. Para estos lidos de mis hijos. Sacude, mami, sacude. Que yo estoy en la calle, te lo dije, no lo dude. Fui para tu casa y me pararon los azules. Tu zona en el barrio, no le gusta que se mude. Sacude, mami, sacude. Que yo estoy en la calle, te lo dije, no lo dude. Fui para tu casa y me pararon los azules. Tu zona en el barrio, no le gusta que se mude. La noche es larga y la vida es corta. Y yo como Randy estoy buscando la nota. Tengo a tu vaina, rebota, rebota. Y la bocina como el dolido. Yo me puse pa'l trabajo y ando a pleno. Los que venimos de abajo no tenemos freno. Como se pequeño y si se cuase que conmigo no se pase. Si no guato que se calce que los quemo. Todo este pavo rompe en el piso mientras se da vuelta. Yo me le pego, corte maldito, corren como atleta. Son solo puros, son solo mafia, pero son careta. Pero son careta. A ella le gusta bandido y su turro mejor. Esta noche vino conmigo pa' quemar una flota. Los ojos rojos, la nota es un corto. Yo paro en la esquina con un dormidor. Vos sos un payaso, estás a por